mire, a ver, esta polémica es porque lo han podido generar desconociendo todo lo que primero ellos mismos trabajaron. Hoy la recolección de servicios, como la limpieza, fundamentalmente en Rivadavia, en La Quebrada y demás, está tercerizada o privatizada, porque nosotros no tenemos camiones, no tenemos parque automotor para poder garantizarla. Tenemos sí nuestros empleados que son insuficientes. Por eso mismo hemos formado unidades de limpieza barriales, que son cuadrillas de limpieza que están a cargo de una persona para poder ir garantizar con las uniones vecinales para garantizar la limpieza de los barrios. Porque bueno, Rivadavia ha crecido en estos últimos 4 y 10 años y va a crecer más con todos los barrios que se van a entregar que están en Rivadavia. Y hay que prepararse para este nuevo, digo, desarrollo y para con sistemas inclusivos que me garanticen por trabajo para los vecinos. En esta licitación que se ha preparado, inclusive con los propios concejales, que ellos por unanimidad también aportaron, porque así es el procedimiento, prepara una licitación, estando todos de acuerdo, o se aporta, y se abre la licitación, digo, hoy ellos van a tomar conocimiento de cómo está la licitación, no se considera, no es que se apruebe o se rechaza, eso ya está aprobado. Entonces directamente, bueno, veremos qué resultado tenemos en la licitación, si se presentan las empresas, si reúnen las expectativas nuestras, si lo que las empresas piden es lo que está dentro de nuestras posibilidades. Bueno, digo, a partir de ahora, bueno, corremos con los riesgos de cualquier licitación, que será dentro de lo que nosotros queremos o no. Pero tiende a que en realidad, a lo que no se puede garantizar, porque hoy con los 40 camiones que yo contrato, no me resuelve. Hoy esos camiones y con la gente que tengo, que son 120 empleados, me hacen la mitad del recorrido y la otra mitad me termina llamando la gente diciéndome hoy tampoco pasó el camión, hoy tampoco pasó el camión y llevamos 3, 4, una semana y tampoco pasé el camión. Y cuando empezamos al revés, la parte primera tampoco la puedo resolver. Entonces, aquí digo, a esto Rivadavia lo vino padeciendo. No de ahora, de hace tiempo. En la campaña esto ya se dijo. Yo propuse un cambio y este cambio lo manifesté. Tenemos que estar a la altura del desarrollo de Rivadavia y tenemos que brindar el servicio, no solamente para garantizar los beneficios del trabajador, sino también para garantizar los servicios a la comunidad, que es la que lo está requiriendo. No, totalmente. Pero acá aparece, por ejemplo, una frase. Estoy tomando lectura de un... ¿Sí? ¿De quién? Estaba tomando lectura de Diario Huarpe, dice que según el concejal Miodovsky, y estas son las palabras textuales, ellos apoyaron la estatización de YPF y ahora privatizan un servicio esencial, dice. Mire, Bea, nosotros claro que sí, tenemos con qué hacerlo para YPF. En Rivadavia yo no tengo con qué hacerlo. Yo, por ejemplo, sí tengo estatizado, por llamarlo así, al servicio del mantenimiento de la iluminación, porque tenemos dos hidroelevadoras y una tercera que es alquilada. Pero yo no tengo camiones, digo, ¿qué va a ir la gente caminando para garantizar el servicio de recolección? Digo, si no lo tenemos, no tenemos ningún camión, ni un tanque tengo para regar las calles, no tengo ni siquiera un camión atmosférico para limpiar los pozos negros que la gente me está reclamando por el problema de la falta de cloaca. Y estamos alquilando. Bueno, alquilar un camión, eso sí, eso se llama privatizar, tercerizar, eso es manejarse a la altura de las circunstancias. Yo hoy no estoy comprando un camión porque yo no sé si esto va a dar el resultado que necesito. Y además de aquí a 2 o 3 años, si el camión va a tener la misma circunstancia que haya que cambiarlo como se puede hacer dentro de una experiencia que uno puede tener con lo que es la licitación y ver cómo nos va con de esta manera. Que hoy hablar de privatización, visto como ellos lo dicen, que sí, pareciera que se les pone pelo de punta, pero a ver, dígame una propuesta diferente, que la palabra no sea privatización y que usted con 120 personas en la calle a mano salgan con los recursos que tenemos en el municipio, salgan a garantizar la recolección de los 80.000 habitantes que tenemos en Rivadavia. Dígame de qué manera lo hacemos, si no tenemos un camión. Nosotros hoy tenemos 40 camiones en un promedio de 14.000 pesos cada camión mensual, más los 120 empleados, y soy insuficiente, ¿no es cierto? Me llegan a la mitad del recorrido. en 2 horas y media, porque más de 3 toneladas no pueden levantar un camión abierto. Si yo lo cambio por un camión compactador que me hace 8 toneladas, 7, 8 toneladas, estoy garantizando la terminación justamente del servicio. Entonces, yo si hoy tuviera que ampliar para poder cubrirlo, tengo que gastar el doble de lo que estoy gastando, más de 1 millón, yo no lo puedo gastar. Entonces, obtengo una cantidad de dinero que se toma o se deja. Esa es la decisión. Se toma o se deja en los recursos que yo tengo para garantizar una mejor recuperación. Y ahí empezamos a ver, esto es lo que la gente necesita. Entonces, no es la palabra privatización la que hoy está en discusión. Digo, ellos como oposición ofrezcanme una forma diferente de trabajo, una forma diferente de garantizar la recolección. Lo que les preocupa es que no es a ellos a quienes el vecino les reclama, es a mí a quien llaman por teléfono, a quien votaron y le dicen a Ana María, propusiste el cambio, no lo estamos viendo, estamos igual que antes. Y a mí esto me molesta, porque yo quiero estar mejor, quiero estar diferente y lo voy a garantizar. O sea que, claro, metodológicamente hay que buscar la mejor opción para poder salir en base a los presupuestos y a los números que hoy tiene el municipio de Rivadavia. Es que es así, no hay otra. Uh-huh. Y al resto que tenemos y al parque automotor que tenemos. Sería entonces, claro, la propuesta de ellos, que ellos mismos, en principio, lo habíamos recordado al principio de la entrevista, lo habían aprobado. Pero la propuesta reciente, la llegar a la necesidad de licitar para buscar los camiones, uh-huh, es la misma, porque ellos son conscientes de esto, lo saben, uh-huh, sino que bueno, necesitan un espacio. Cuando nos vaya bien en esto, yo estoy segura, convencida que nos va a ir bien, porque estamos buscando la mayor eficiencia en este trabajo y el servicio que se cumpla, y no nos acordemos más de la palabra recolección en Rivadavia, y no va a tener de qué hablar. Y entonces cuando usted como minoría no tiene propuesta superadora y no tiene de qué hablar, esta es la preocupación. Entonces no le mintamos a la gente y trabajemos como hay que trabajar y punto, trabajemos por la gente. Claro. Bueno, de todas maneras, han habido novedades muy importantes en el departamento de Rivadavia, ya despejada un poco esta duda. La semana pasada, con muchísimo, muchísimo trabajo, como habíamos visto en las conferencias de prensa, ¿no? Así es. Nosotros venimos, no obstante este problema, que para mí es un problema serio, al que lo voy a llevar adelante y lo voy a resolver, venimos trabajando también en otros sectores, dándole la importancia que corresponde, como el deporte, como es la cultura, como es poner a Rivadavia en el primer lugar turístico. Que bueno, para ponerlo en primer lugar turístico, yo también tengo que resolver el tema de la recolección, si no, usted cuando empiece a transitar por la avenida San Martín o cualquier interior va a decir, ¿de qué está hablando el intendente acá en el departamento? Entonces todas las cosas, por más que se presenten en forma separada, integralmente están unidas, entonces hacen un todo, y por eso estamos trabajando ese todo, y tenemos muchas actividades más de aquí en adelante también, que las estamos organizando para acciones de invierno de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, que bueno, cada uno desde su sector la estamos programando, organizando, para que en Rivadavia, un lugar de concentración, se pueda disfrutar. Y lo disfrute la provincia, no solamente Rivadavia. Claro, por supuesto. Creo que ese es el tópico y la sintonía. Así es. Bueno, señora intendenta, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo. Por supuesto. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Y bueno, que tenga un muy buen día, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.